Oye, viene Mario con el laboratorio musical. Ahí viene J. Trap, Mello, ahí viene José Tranquilo, viene Suave, viene Tito. Oye, viene Aria también. Para que goce, óyete, óyete esta vaina para que te aloque, óyete, si tú estás parado, siéntate, óyete, si tú estás sentado, párate, óyete, brinque, todo el mundo, salte, y ya, baile, tú también, goce, y ya, brinque, todo el mundo, salte, y ya, baile, ahí, goce, y ya, óyete esta vaina para que goce. Pa' que te aloque, óyete. Esta vaina te pone en bembe, óyete. Para que lo baile como es, óyete. Óyete esta vaina, óyete esta vaina, óyete. Óyete esta vaina pa' que te alante.